anoche hablé con Dios, porque mi Dios siempre ha vivido en mí. Le pregunté por qué no se puede vivir en este mundo cruel. ¿Por qué tanta maldad, tanta envidia y tanta falsedad? Donde hubo tanto amor, hoy solo dolor e infelicidad. ¿A dónde fue la paz y la caridad? ¿Acaso fueron a esconderse al infinito? Dime si volverás para castigar a todos los malditos. Pero el Señor calló, tan solo me miró y se fue. Señor, han quebrantado todos tus mandamientos. Se ha deshonrado a padre y madre. Se ha roto lo más bello y hermoso de este mundo, que es el lazo familiar. Se matan hermanos con hermanos. Se abandonan a los hijos, a los padres enfermos. ¿Por qué tanto olvido? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tantas guerras? No más violencia, Señor, no más violencia. Y haz que vuelen las palomas blancas y repiquen las campanas de la paz en todo el mundo. ¿A dónde fue la paz y la caridad? ¿Acaso fueron a esconderse al infinito? Dime si volverás para castigar a todos los malditos. Pero el Señor cayó, tan solo me miró y se fue. Será que volverá. Aleluya. Aleluya, Señor. Será que volverá. Gloria a Dios en las alturas. Será que mil volverá. Veces bendito sea, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, yo creo en ti, porque tú eres la luz, tú eres la vida, tú eres el camino. Bendito seas.